Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, vamos a tener muchas cosas. La biblioteca de Laura Falcolara, premio Minotauro, sexta edición, El Templo de la Luna, autor Fernando J. López del Oso. El hijo de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que ganó este premio de ciencia ficción y literatura fantástica, que pasa por ser el más importante de los que se conceden en este país. El libro ve la luz dentro de muy poquito y nos lo presenta Laura Falcó sobre su contenido, que tiene muchísimo que ver con las temáticas de este programa. Tendremos uno de vuestros micro relatos. Escuchamos, nos lo envió desde León Juan José García, El Proyecto de Manuel. Y estaremos en la República Checa, estaremos en Praga. Allí nos espera Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Y también, como no, y como siempre, a esta hora tomamos el pulso, la salud del planeta Tierra, el termómetro, con Martín Espósito, que nos pone al tanto ya mismo de todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, lo que tiene que ver con el cambio climático, energías renovables. Hola Bruno, esta noche en el termómetro de la Tierra vamos a desvelaros cuál es el remedio ruso para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades. Un remedio barato para descontaminar el organismo y conseguir eliminar las toxinas que se acumulan por gases y humos de urbes como Moscú. Pero antes os cuento la última advertencia seria sobre el deshielo en el Ártico. La han formulado expertos de la Universidad de Laval, en Quebec. Según sus datos, el Polo Norte se está calentando a tal velocidad que la capa de hielo que se forma en el mar podría desaparecer en verano de 2013. Por daros un dato esclarecedor, en verano de 2008, la temperatura máxima alcanzada en Bart Hunt, donde se realizaron las mediciones del equipo canadiense, fue de 20 grados centígrados. Hasta entonces, la temperatura se aproximaba tan solo a los 5 grados. 10 años de investigación en esta isla de Bart Hunt, al norte de Canadá, parece que no dejan lugar a dudas para los científicos. En todo caso, como aventura Warwick Vincent, director del Centro de Estudios del Norte, cabe especular si ese deshielo no se adelanta a tenor de las rectificaciones que cada año se realizan. En este sentido, esta semana Bolivia era noticia por el retroceso de sus glaciares, concretamente porque la que era considerada hasta ahora como la pista de esquí más alta del mundo se encuentra en estos momentos cual terreno marciano. Rocas por doquier y nada de nieve. La montaña Chacaltaya, de 5.395 metros de altura, ubicada en el departamento de La Paz, se convierte así en una muestra más del cambio climático acelerado que vivimos y que debe reclamar nuestra atención. Potencial sequía en Bolivia como consecuencia de ese retraimiento de los glaciares y potencial sequía en la Amazonia, que impediría severamente la capacidad del pulmón del planeta para absorber las emisiones de CO2. Un estudio que acaba de dar a conocer la revista Science revela que la sequía que se constató en 2005 liberó tal cantidad de dióxido de carbono que equivaldría a la contaminación anual por CO2 de Europa y Japón juntos. Los autores de este informe, patrocinado por 40 instituciones como la Universidad de Leeds en Inglaterra, cifra en 2.000 millones de toneladas de CO2 absorbidas frente a las 5.000 millones emitidas en 2005. La conclusión parece evidente: a mayor sequía, mayor tasa de emisión de CO2. Una de las soluciones a ese incremento de CO2 en la atmósfera pasa por imponer recortes más significativos a quienes más contaminan. A este respecto, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, dijo esta semana que China contribuirá con lo que le corresponda al éxito de la cumbre que la ONU celebrará en diciembre sobre cambio climático en Copenhague. Sin embargo, Yang no dijo si Pekín se comprometerá a las reducciones de emisiones de CO2 que los países occidentales consideran necesarias. Tan solo habló de la participación de China en términos de corrección y diferenciación, para destacar cómo, a pesar de ser quienes más contaminan, lo llevan haciendo durante menos tiempo. Mensajito dirigido, pues, a Estados Unidos y a Europa, donde se teme que en Dinamarca no se consiga cerrar la hoja de ruta post-Kioto si China no acepta recortes en la emisión de CO2. Otro de los toques de atención que hemos escuchado esta semana lo pronunció la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para la FAO, la industria pesquera y los responsables del sector en cada país necesitan esforzarse más en comprender los efectos que el cambio climático tendrá en la pesca a nivel mundial. Y no solo eso, sino que se deben preparar mejor ante los cambios que se avecinan. De acuerdo a la prospección de la FAO, cualquier disminución en la disponibilidad de pescado y en el aumento de la inestabilidad de los medios de subsistencia supondrá graves problemas a las comunidades que dependen en gran medida de la pesca. El último informe de la FAO señala que la producción pesquera alcanzó un máximo histórico de 143,6 millones de toneladas, un incremento en las capturas que hacen que se encuentren próximas a sus límites sostenibles. No en vano, los expertos advierten de que el 19% de las principales poblaciones comerciales de peces marinos analizadas están sobreexplotadas. En nuestro país, el Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, destacaba el pasado 28 de febrero como la entrada de dos pesquerías españolas en el proceso de certificación completa de MSC es un hecho sin precedentes en el camino hacia la pesca sostenible. La Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arousa y el Plan de Explotación Conjunto de la Navaja de la Ría de Pontevedra van a iniciar el proceso de certificación de sus pesquerías de almejas, berberecho y navaja según los estándares que establece la FAO y que acredita la etiqueta MSC, Marine Stewardship Council, certificación pesquera que celebra en 2009 su décimo aniversario, vigilando edad, tamaño de los ejemplares e incluso estableciendo un código de conducta en las pesquerías que asegure una correcta gestión. Según ADENA, el único futuro posible para la pesca pasa por la sostenibilidad y los estándares de MSC son una de las mejores herramientas para lograrlo. Hablando de herramientas que funcionan, debemos alegrarnos de un buen dato relacionado con la generación de electricidad en España. Hay que compensar de alguna manera los sustos que nos hemos llevado con las facturas de la luz de las últimas semanas, y qué mejor que saber que en febrero más de un 31% de la electricidad provino de fuentes renovables. De acuerdo al último observatorio de la electricidad que elabora ADENA, España está, por tanto, en una situación óptima para cumplir con el objetivo de producir un 30% de su electricidad con fuentes renovables en 2010, tal y como establece la directiva europea al respecto. En el número 31 del informe, elaborado por la organización ecologista, nos encontramos además que por quinto mes consecutivo ha bajado la demanda eléctrica en nuestro país y, por ende, la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera. A su vez, se ha constatado un aumento de la producción hidráulica, un 209% más con respecto al mismo mes del año anterior, y un aumento de generación eólica que se aproxima al 60% respecto a febrero de 2008. Y es precisamente sobre energía eólica en nuestro país de lo que os hablamos a continuación. Porque todo apunta a que un año más el sector seguirá siendo un negocio rentable en 2009. Solo en Cantabria esta semana el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, ha informado de la aprobación de una línea de subvenciones para entidades locales que promuevan la energía solar y que asciende a 1,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al año anterior. Según el consejero, los proyectos que resulten beneficiados contribuirán a la reducción anual de la emisión de 380 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y no solo eso, sino que en palabras de Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual embajadora de España ante la OCDE, cada euro invertido en la lucha contra el cambio climático evitará 20 euros en costes sanitarios. Según Narbona, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos trabajaba ya con este punto de vista desde hace varios años, antes inclusive de que se comenzase a hablar de forma generalizada de los efectos del cambio climático. En un encuentro con la prensa en Sevilla, Narbona aseguró además que el cambio a políticas que respeten el medio ambiente no solo no suponen una pérdida de competitividad económica para las empresas que apuesten por este sector, sino que además son las que más están creciendo en los últimos años. Acabamos ya y lo hacemos con esa promesa de contaros un remedio barato para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades. Quizá Aznar ya lo haga, no porque ahora se haya borrado de la cumbre negacionista del cambio climático que se iba a celebrar en Estados Unidos, sino que lo digo porque es todo un deportista y como tal me imagino que beberá mucho agua. Y es que he aquí la solución. Valery Petrosyan, catedrático de química orgánica en la Universidad Estatal de Lomonosov, ha recomendado a los habitantes de Moscú, así como de otras grandes ciudades, a que se beba más de 3 litros de agua diarios para así expulsar las toxinas acumuladas en el organismo a causa de la contaminación. Petrosian explicó en rueda de prensa esta semana que las sustancias tóxicas penetran en los alimentos a través del aire contaminado y el único medio de desintoxicación es el consumo suficiente de agua potable en el orden de 3 a 3 litros y medio diarios. Y digo yo, ¿no? Era una leyenda urbana eso de... No, lo de Aznar, no. En serio, que ya no va a participar en la cumbre de quienes no creen en el cambio climático. La rosa de los vientos en Onda Cero. ...32 rumbos los de Josep Guijarro... ...32 que casi va a recorrer en este viaje... ...al cual nos unimos desde aquí... ...desde la Rosa de los Vientos... ...Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo... ...muy buenas noches... ...muy buenas noches Bruno... ...desde Praga nos hablas hoy, ¿verdad? Pues sí, con un frío considerable... ...0,1 grados durante este mes... de media, eso quiere decir que los bajo cero los tocáis muy a menudo, seguramente ahora, ¿verdad? Esta tarde y esta noche, desde luego, estoy seguro que estamos bajo cero. No sé cuántos, pero unos cuantos seguro, porque he tenido oportunidad de hacer un paseo nocturno hace apenas unas horitas y aún teniendo el gorro calado encima de la cabeza, abrigado, uno las partes que tiene expuestas a la... Al aire, a la atmósfera, pues es evidente que quedan absolutamente congeladas. Aún así no se pierde un ápice de interés ni de vida social en las calles de Praga, que por cierto hoy está llevando a cabo el equivalente a sus premios Goya del cine para la República Checa. Y bueno, hay un color y un sabor especial prácticamente en todas las calles, con gente engalanada, vestida de 21 botoncitos, muy de domingo, y la verdad es que apetece ver todo ese ambiente en la ciudad vieja de Praga. En ese centro histórico, patrimonio de la humanidad, uno de los lugares, dicen, más bellos del mundo, ¿verdad? Y donde se dirige precisamente el Hotel Praga Old Town del Grupo Barceló. Hay muchos españoles aquí en esta ciudad, que al fin y al cabo es quienes nos están guiando por un recorrido no solamente en Praga, sino también por Budapest, a donde llegué el viernes a estas latitudes, y me marcharé también desde Budapest para recorrer esas dos partes de la ciudad maravillosa, lo que es Buda y lo que es Pest, a través de ese puente también maravilloso, de su mercado central y de una serie de atractivos que espero poder relataros la próxima semana. Con todo, y como te explicaba, hoy ha sido un día muy ajetreado, no solo en Praga, sino también en sus alrededores, aproximadamente unos 100 kilómetros de esta ciudad, también en la Bohemia Occidental. Ya sabéis que la República Checa tiene tres regiones que son Moravia, Bohemia, y la tercera, me vas a perdonar que no me acuerde ahora mismo cómo se llama, que es la que está lindando prácticamente con Polonia. Esas tres regiones geográficas y también históricas conforman pues un paisaje variopinto y también muy diferenciado entre sí, primero por la climatología, pero y desde luego por cómo esa climatología pues ha variado esos perfiles. La campiña, por ejemplo, que hoy he tenido oportunidad de ver, difiere con mucho pues del paisaje urbano que uno puede disipar desde Praga. Pues, como te digo, en esta región se enclava una ciudad que seguramente es conocida en el mundo entero y no por la importancia que la tiene de sus monumentos y de sus plazas, que son maravillosas, sino por productos que bueno, han llegado al resto de países. Me refiero concretamente a la industria Skoda, una fábrica que, como bien sabes, pues produce vehículos, a pesar de que la planta importante... Casi solo conocemos los vehículos, pero hay más. Sí, hay armas. Esto es muy importante también señalarlo. Tiene una importancia logística para lo que conformaba el antiguo bloque del Este y dotaba pues de armamento a los ejércitos del bloque del Este, y por otro lado también pues lo que son turbinas para aviación, para fabricación de trenes y lo que es en definitiva una aplicación más industrial de esta marca que todos conocemos por esa saeta de color verde con plumas, ¿no? Y el otro icono importante de Pilsen, lo dice su propio nombre, es la cerveza. Exacto. Que lleva ese mismo nombre, Pilsner Urquell, que tiene una curiosa historia que si quieres te puedo contar, porque esta cervecería nació de la mala cerveza, y me explico. En 1295 el rey Venceslao II, que tiene importancia, una gran importancia en este país, porque de hecho el castillo de Praga, que mañana en la mañana tendré oportunidad de recorrer y de explorar muy muy a fondo, es se erigió también por orden de este rey Venceslao II, que pertenecía a una familia que prácticamente desde el siglo IX ocupó toda la parte central del país. Pues bueno, dio un derecho de vasallaje a unos cerca de 250 burgueses que estaban en la región para elaborar cerveza. Era una cerveza muy muy ruda, muy particular, porque fermentaba desde la parte superior, con lo cual dejaba mucho pozo, dejaba una cerveza muy turbia y de una calidad muy desigual. Era tan mala, al parecer, esa cerveza que en 1838 el ayuntamiento de Pilsen decidió verter 36 barriles en las calles, diciendo esto no vale para nada. Aquello fue tomado como una ofensa, digámoslo así, por los productores cerveceros que bueno, pusieron manos a la obra, se juntaron en lo que podríamos denominar una especie de cooperativa y crearon la primera fábrica de cerveza. En este caso, solicitando los servicios de un maestro cervecero bávaro, Joseph Grollo, que en octubre de 1842 fabricaba la primera partida de cerveza de fermentación baja, es decir, tomando en este caso ya el líquido dorado con esa espuma blanca y con un añadido que lo hace muy peculiar, que es el lúpulo, una planta enredadera que no tiene más de 3 metros de altura, una planta trepadora y que dota de mayor espesura a esa cerveza y a la vez le da la oportunidad de darle un sabor más amargo. Esto se ha convertido en una especie de mano de santo, porque no solo ha hecho muy internacional este tipo de cerveza, sino que consigue... ¿Te puedes hacer una idea de cuánto beben los checos? Pues no me la hago. Los españoles tenemos fama de beber mucha cerveza, ¿verdad? Por lo menos tenemos más calorcito para que, por lo menos en determinadas fechas, para que la cerveza por lo menos nos refresque. Allí el calor no lo conocen, así que tiene más mérito todavía. Y te aseguro que hoy que he estado bebiendo directamente de las barricas, hay 9 kilómetros que se de pronto de túneles por debajo de toda la ciudad. De hecho, hay todo un recorrido turístico en el que nada tiene que ver con la cerveza, de cómo fueron utilizados estos túneles casi como refugios durante las guerras. Pero 9 de esos kilómetros pertenecen a la fábrica de cervezas y por ahí se extienden pues cientos y cientos de barricas que fermentan, unas con un proceso tradicional y otras como proceso industrial, miles y miles de litros de cerveza. Bueno, pues para que te hagas una idea, la planta procesa 120.000 botellas a la hora. Esto supone cerca de 1 millón de botellas diarias, del cual solo el 8% se exporta y el resto se consume diariamente en la República Checa. Es decir que cuando aquella pregunta del Trivial dice cuál es la bebida más bebida, valga la redundancia, del mundo, yo ya empiezo a dudar que sea el agua por empezar a pensar que se trata de la cerveza. Sí, desde luego, con estos datos que nos ofreces, un millón de botellas, de dosis, casi, de cerveza para los checos en esta fábrica de Pilsen. Un lugar que eso sí, que además de estas curiosidades, de esta fábrica de Skoda, también en lo histórico y en lo monumental, bueno, pues está al mismo nivel, hombre, quizá no tanto como Praga, evidentemente, pero que no desentona, que tiene lo suyo también. Para nada, hay una serie de edificios monumentales de singular importancia, bueno, que que compiten muy mucho con Praga. Lo que pasa es que son mucho más desconocidos. Está, por ejemplo, la iba a decir mezquita, no, todo lo contrario, la sinagoga, la tercera sinagoga más grande del mundo, que fue construida en 1893, tiene un aspecto muy muy soviético, pero es realmente impresionante. Puedes ver, porque ya que hablo de sinagogas, la comunidad judía de Pilsen sufrió lo suyo. No era extremadamente grande. Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que habían 2.700 judíos en la ciudad, pero tras el Holocausto quedaron apenas 161, que se dice muy pronto. Pero el peso de la comunidad judía ha permanecido, lo mismo que ocurre en Praga, y hay muchísimas sinagogas, hay un digamos, testimonio sobre los destinos de la comunidad judía en esta ciudad de Pilsen, que, como digo, fue casi aniquilada, en una especie de museo y un monumento a los desaparecidos, que se encuentra ubicado en las cercanías de esta sinagoga que te digo, y que fue, pues, o ha sido escenario de muchísimos homenajes a la comunidad judía. Y de importancia también se puede reseñar, por ejemplo, el Museo de Bohemia Occidental, que es de principios del siglo XX y que es uno de los edificios dominantes de la ciudad, con una fachada realmente impresionante. Bueno, algo que también es muy característico, se me pasaba por alto, que es la como ciudad estudiantil. Allí se aglutinan buena parte de las universidades y hace que sea una ciudad muy tranquila de lunes a los fines de semana, pero que sin embargo de lunes a viernes hay un enorme bullicio en sus calles. Hoy se podía prácticamente pasear. Por cierto, me he encontrado una boda en una de las calles y hay que reseñar que son muy singulares las bodas de por aquí, cómo se celebran. Era una boda civil, pero hay tradiciones muy curiosas, como por ejemplo darles de beber a los novios en un biberón ciertas dosis de alcohol, cosa que me ha llamado la, y se les realiza una virtual primera transfusión, porque es algo así como, bueno, tienes que estar preparado, esto es muy saludable. Entonces se cuelgan de una cuerdecita que tienen que saltar el novio con la novia en brazos, pues guantes antisépticos, transfusiones, jeringuillas. Bueno, es una cosa que de verdad resultaba muy, muy, muy peculiar, que yo creía que era muy singular y que sin embargo es una tradición que se hace aquí, como entregar las arras y depositarlas en una especie de cuño de hospital, ¿no? Algo muy, muy curioso, realmente. Desde luego, has tenido la fortuna de poder verlo y por lo menos nos lo cuentas en este viaje fantástico. Estás en Praga, un viaje que te lleva también a Budapest, nos has presentado Pilsen. Bueno, la semana que viene continuaremos con este recorrido. Iremos a Hungría, donde hay una gran cultura de spa que en estos momentos me vendría fantástico. Pues nos lo contarás y esperemos que disfrutes de esta semana en estos lugares tan extraordinarios del este europeo, aunque pasando frío, pero por lo menos disfrutando de la visita y disfrutando del viaje. Muchas gracias, Josep. Ha sido un placer, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Vuestros microrelatos los podéis seguir enviando, un folio y medio, dos folios aproximadamente de longitud. Las temáticas ya las conocéis, pero bueno, cualquier cosa o asunto que pueda resultar de interés dentro de las temáticas de La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo. Y el que escuchamos hoy es El Proyecto de Manuel, así se titula. Nos lo envió Juan José García, desde León. La voz es de Paco de León, la realización de Pepe Menchero. Era una fría mañana de invierno. Nevaba copiosamente en aquel pequeño pueblo de montaña donde apenas vivían un centenar de vecinos y de ellos solo 10 eran niños. La escuela estaba en la plaza del pueblo. Hoy era el día en el que los pequeños presentaban sus trabajos de ciencia y tecnología. Los mayores tenían la tarea de crear autómatas que fuesen capaces de realizar las más variadas labores, mientras que los chavales desarrollaban programas informáticos. Este era el caso de Manuel. Tenía 13 años y vivía en la localidad desde que sus padres se trasladaron hacía 4 años. A ver, Manuel, muéstrame en qué consiste tu proyecto. Sigo dándole vueltas al mundo virtual que comencé el año pasado. La profesora hizo un leve gesto de desaprobación. Entonces no obtuviste buenos resultados. La verdad es que esta vez estuve cerca, pero... Acto seguido, insertó el lápiz de memoria en el ordenador y arrancó su proyecto. En la intro se vio una suerte de viaje estelar, recorriendo miles de galaxias. Al final se detuvo en una no muy grande, con una sola estrella. La profesora se sentó frente al ordenador y comenzó a revisar el trabajo del muchacho pidiéndole que le explicase su obra. Pues, como le dije, he programado un universo virtual basándome en el nuestro propio. Partí de un vacío inicial para después, mediante unos componentes aleatorios, continuar expandiéndose. En un momento del desarrollo surgió este planeta y decidí centrarme en él, dejando que el resto de su entorno fuera a su libre albedrío. Programé una población de animales que crecieron mucho y rápido. Al final, opté por resetear la aplicación y eliminar a los más grandes. Los demás simplemente evolucionaron. Posteriormente, inserté una subrutina que doté de una variable altamente aleatoria. La llamé humanidad. Bien, Manuel, entonces, ¿cuál es el objetivo final de tu proyecto? Entonces, el chico cambió de semblante y perdió el entusiasmo de su exposición. Mi idea era crear un sistema perfecto de convivencia, una sociedad en pleno desarrollo capaz de interactuar con todo su entorno universal. Pero fallé. Debí equivocarme en la información de la subrutina de los humanos. Estos no hacen más que luchar entre sí. Se están destruyendo entre ellos mismos y también a su entorno vital. Han existido varios grupos y civilizaciones. A todos les he proporcionado datos esenciales para su supervivencia y al final han usado estos conocimientos para la guerra. Incluso inserté varias veces una pauta de comportamiento que ellos llamaron religión y que solo sirvió para confundirles más. La profesora pulsó una opción que indicaba historial. Al momento, pudo visualizar todo el desarrollo del programa de manera rápida. Contempló a los atlantes, los mayas, los egipcios, los griegos, el imperio romano y un sinfín de pueblos más que poco a poco terminaban extinguiéndose de una forma o de otra. La revisión concluía en una fecha, 23 de diciembre de 2012. Tu trabajo me parece interesante, Manuel, pero creo que tienes capacidad para realizarlo mejor. Por tanto, te doy un plazo hasta fin de curso para que me entregues una sociedad perfecta. Acto seguido, extendió su brazo y revolvió los cabellos del chaval para continuar examinando el resto de trabajos de los alumnos. Al llegar a su casa, Manuel se sentó frente al ordenador. Seleccionó el archivo Tierra y pulsó el botón Suprimir. En la pantalla apareció el siguiente mensaje. ¿Confirma que desea enviar Tierra a la papelera de reciclaje? Manuel, ansioso de retomar de nuevo su proyecto de una humanidad perfecta, pulsó el botón Aceptar. En aquel 23 de diciembre de 2012, un ensordecedor clic sacudió el planeta Tierra. Una luz inmensa e infinita lo cubrió todo. Después, la nada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya estamos en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Directora editorial de los sellos del grupo Planeta Esencia, Timum Más, Cúpula, Zenit, MT y el protagonista de esta noche, que es la editorial Minotauro, cuyo sexto premio de ciencia ficción y literatura fantástica, quizá ya uno de los más importantes, pese a estar en su sexta edición, de los más importantes y reconocidos, yo diría que casi a nivel mundial. Hay algunos clásicos como El Hugo de ciencia ficción, o Nébula, exactamente, que ha generado grandes clásicos, porque son muchos años de premio. Ahora estoy leyendo a Orson Scott Card, que ganó los dos con su juego de Ender, ¿no? Pero Minotauro va camino de ser uno de los grandes clásicos de este género. De hecho, el premio Minotauro es uno de los mejores dotados a nivel mundial de género. O sea, normalmente los premios de género, las dotaciones suelen ser bajas porque no son tan bestselleros quizás como otros o otros géneros más amplios. Pero a nivel mundial ya es un premio que tiene un reconocimiento. Y en esta sexta edición, que se ha fallado hace muy poquitas semanas en Madrid, ya dimos la información, pero es que ahora ya el libro ganador, la novela ganadora, ya está en las librerías, y el ganador es Fernando J. López del Oso, conocido de sobra ese apellido para nuestros oyentes, y el tema, además, bueno, pues del gusto con toda seguridad de nuestros oyentes. A título lo dice todo, El Templo de la Luna. Pues sí, Fernando es hijo, efectivamente, del difunto Jiménez del Oso. Hasta ahora había escrito no ficción y era un gran escritor de no ficción. Y por primera vez, bueno, se ha lanzado a escribir ficción, presentó el libro además sin seudónimo, o sea, se lanzó realmente a la aventura. Y además ha sido uno de los años que el jurado ha sido más unánime a la hora de decidir cuál era el ganador, pese a que las cinco obras finalistas han sido bastante buenas, el nivel este año era alto. Pero aún así, el jurado tuvo muy claro desde el principio, todos los miembros que lo componemos, que era por mucho la mejor obra. La obra se llama El Templo de la Luna, como has dicho, y bueno, el Templo de la Luna tiene su explicación. Fernando en la novela nos introduce, bueno, luego hablaremos un poco más, pero nos introduce en el mundo de los Sicán, que es una civilización inca, y en Sicán, su civilización significaba en lengua Sicán el Templo de la Luna, precisamente, y de ahí cogimos el título, que nos pareció un título muy inspirado, muy, muy evocador. Una obra que habla de civilizaciones antiguas que viaja entre, bueno, pues en dos de esos países que tienen tanto y tanto en su pasado por descubrir, como son Egipto y Perú, pero cada vez mira las estrellas, ¿no? Pues sí, se tiene una mezcla original y la verdad es que es muy ameno y se lee de forma muy ágil y muy fácil. El Templo de la Luna es una novela donde se mezcla la arqueología, la investigación, el típico personaje arqueólogo que lleva tiempo investigando y que empieza en Egipto, que es un país típico para la arqueología, pero que por varios motivos, pues bueno, ese arqueólogo acaba en Perú. Acaba en Perú investigando las civilizaciones incas y, como bien dices, hay algo ahí que no cuadra. Es decir, cuando él empieza a investigar los hallazgos que va encontrando ciertos objetos que no son de este mundo, que al menos no parecen ser de este mundo y que dan una pista para decir que quizás el predecesor de las civilizaciones incas y probablemente de muchas de nuestras civilizaciones esté más allá de lo que nosotros podamos conocer o sea real. Evidentemente la novela tiene ingredientes de todo tipo, tiene ingredientes de novela negra, tiene ingredientes de aventuras, tiene ingredientes de arqueología, de enigma, de misterio. Es un cóctel, yo creo que bastante acertado. Precisamente ese cóctel de muchas historias que van confluyendo, todas ellas en la fundamental del libro, es una de las cosas que destacaba en la entrega del premio uno de los miembros del jurado, un conocidísimo periodista, presentador de radio y escritor como Fernando G. Delgado. Ahora, de esas muchas historias que cuentan el libro, que además dice que da mucha información y enseña mucho, ¿no? Pues sí, porque afortunadamente tenemos un autor que además de escribir bien, lleva una formación previa importante, tanto por la parte de investigaciones que le ha realizado, como porque es una persona que se dedica a viajes y conoce muy bien la zona de la que está hablando y conoce muy bien la cultura inca. Entonces eso se nota. No es una persona que fuera de lo que es su profesión se haya puesto para hacer un libro, a investigar documentos y añadir información que a veces parece metida en calzador. sino que realmente esa persona tiene una formación sobre la cultura inca, sobre la arqueología, sobre este tipo de investigaciones que ha ido volcando de una forma muy natural y muy lógica dentro de la novela, y es apasionante porque, claro, como dice Fernando Delgado, además de leer y distraerte, además aprendes cosas que vale la pena, sinceramente. Otro de los miembros del jurado, otro conocidísimo escritor, tanto por sus novelas como por sus ensayos, además que en su momento premiado, creo que fue con El Planeta, Juan Eslava, ¿verdad?, que formaba parte de este jurado, decía, creo que citaba a Marcet, no sé si era a Marcet a quien citaba, decía que podía perdonar cualquier cosa de una novela menos que fuera aburrida. Exacto. Lo decía para destacar lo entretenida y divertida que es esta novela. Juan, ¿no?, precisamente fue uno de los que antes de empezar, porque normalmente cuando nos reunimos al jurado, pues bueno, cada uno emite su voto, diciendo un poco lo que le opinan de las diferentes novelas, y Juan fue uno de los de que desde el principio ya sin lugar a dudas dijo, no, la novela es esta, dice, porque es una novela que tiene un ritmo trepidante, es una novela que te la lees y no hay ningún momento en que baje la tensión. Uh-huh. Dice, para mí eso es muy importante, dice, y más en cuando estamos hablando de género, dice que lo que buscas justamente es acción, es aventura, misterio, enigma, y la novela lo tiene y además está muy bien urdido. Uh-huh. No podemos destripar, evidentemente, la historia del Templo de la Luna, porque lo bueno es que los oyentes se conviertan en lectores y descubran su contenido, que además hablaremos con Fernando, porque es un... ha estado en varias ocasiones ahí con nosotros. Nos alegramos especialmente porque Fernando haya sido el ganador y nos contará algunas cosas del libro. Habrá que contenerle porque le encanta contar cosas y será capaz de contar el libro entero. Pero además tiene anécdotas muy curiosas. Sí. O sea, a mí me explicaba, por ejemplo... referente al personaje principal del libro, que por lo visto no hace mucho oyendo un programa, oyó que ese nombre existía. ¿Sí? O sea, casualmente oí un programa de radio, me parece que me comentó que era radio, dice, y de repente oigo que están hablando de un señor que se llama igual que el personaje de mi libro, dice, lo cual me dejó como alucinando. Que es un arqueólogo, un aventurero, exacto, un descubridor, es de esos personajes que tanto gustan a veces a los lectores y que además enseña cosas, pero él también hablaba de que en el libro se lo había pasado bien con algunos de los personajes, ¿verdad? Pues porque ha incluido, yo no sé si... A veces, cuando se habla de ciencia ficción, literatura fantástica, yo no sé si a veces puede ser que haya demasiada seriedad, porque a veces en ciencia ficción no solamente se habla de máquinas extraordinarias, sino que hay historias detrás que a veces son duras, que nos hacen pensar en un futuro bastante oscuro, y hay poco espacio a veces para la broma, para la diversión, para hacer algo entretenido y sacar una sonrisa, que a veces es muy importante. Sí, en el caso de Fernando hay personajes que tienen ese punto de humor, pero no tanto porque el personaje sea cómico, sino porque el carácter que les ha dado, la personalidad con las cuales les ha dotado, le da un punto de frescura y de humor a la novela que realmente se agradece. Y nosotros agradecemos muchísimo, Laura, que nos hayas venido a contar el contenido, lo que se puede, que demasiado es, pero que lo que hacemos es recomendar a nuestros oyentes que se acerquen al Templo de la Luna, que no está en ningún lugar, sino que está en las librerías. Exacto. Y que es el sexto premio, sí está en algún lugar, pero me refiero en ningún lugar, en ningún país lejano, sino en las librerías, es el sexto premio Minotauro, ganado por Fernando J. López del Oso. Muchas gracias a Laura por acompañarnos. Directora de todos los grupos editoriales que hemos citado, hoy especialmente de Minotauro, y formas parte también de ese jurado que nos decías que además con un nivel muy bueno este año, ¿verdad? La verdad es que ha sido un nivel que ha sido destacable. Muchas gracias, Laura. Hasta a vosotros. Próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los últimos minutos, bueno, casi 17, vamos a estar aquí, la tertulia de los tres, Martín, Silvia, servidor, con vuestros correos y comentando aquellos que nos comentéis y que nos digáis. Pues sí, ya sabéis que tenemos oyentes muy viajeros y en este caso pues Francisco nos quiere comentar su experiencia en Ámsterdam. Uh-huh. Estuvo visitando la Casa Museo de Ana Frank y al final pues en una habitación te sientas y te ponen un vídeo y te hacen una pregunta y por lo visto tú tienes unos botones y respondes, ¿no?, ante la pregunta. Se supone, dice, que el vídeo te enseña algo que va en contra de los derechos humanos, o esa era, es lo que pretenden. Pero mira tú por dónde ese día, pues coincidió que se hablaba en el vídeo sobre la censura en España. Uh-huh. ¿Y qué trataban? Pues el cierre del diario Vasco Egin, cómo el gobierno español lo cerró no permitiendo la libertad de expresión. Dice Francisco que no exponían nada más, no decían el problema completo, ni por qué lo habían cerrado, ni por qué que publicaba habitualmente este diario. Pues cuando ya sabemos que algunos etarras lo tienen como una forma de poner ahí sus comunicados, ¿no? Uh-huh. Y dice, simplemente pusieron imágenes de cómo la policía cerraba el periódico y punto. Dice, independientemente de lo que cada uno piense sobre si el gobierno atentó o no contra el derecho de prensa, dice, es un tema de encuesta en un museo, en un país extranjero, y le pareció el problema que se exponía pues que poco completo, como que la gente a la hora de opinar pues iba a quedar con una valoración no muy clara. Uh-huh. Sí, porque hay que dar toda la información, evidentemente no fue un cierre porque sí, sino fue un cierre con una decisión judicial. Y la policía no lo cerró un juez en función de una ley bastante reciente. Y evidentemente cuando en el Museo de Ana Frank, que tiene como objetivo defender los derechos humanos y con el ejemplo de Ana Frank, bueno, pues exponer lo que son los derechos humanos, pues evidentemente hay que contar toda la historia, porque también es importante saber que ETA vulnera de forma reiterada los derechos humanos de muchísimas personas, y eso es... Y más que derechos humanos, claro, la vida, que es el principal de todos los derechos humanos, el derecho a la vida es el fundamental. Entonces eso está muy claro y habría que haberlo expuesto entero. Otra cuestión es que también yo creo que puede invitar a la reflexión el hecho de que, porque no es la única crítica que ha habido internacional ante esa ley que permitió el cierre de Egin y de otros diarios. Y siempre se puede hablar y discutir sobre si esas medidas han sido o han surtido el efecto deseado, ¿no? Que era evidentemente cerrar un órgano de expresión, pero sí, en la lucha por el final del terrorismo ha sido el mejor elemento. Evidentemente hay que contar toda la información y en el Museo de Ana Frank no lo han hecho. Uh-huh. Y eso está claro, pero que también nos a veces también invita a la reflexión, a mí me hace reflexionar, ¿no? Y hoy que hemos mencionado a Ana Frank y toda la historia de su diario, el Holocausto, que fue la mayor vulneración de los derechos humanos, una de las mayores que ha sufrido el ser humano en el siglo XX, y bueno, en el siglo XX y en todos los siglos, ¿no? Y siguen coleando las declaraciones negacionistas del obispo Williamson, que incluso algunos nos han escrito, criticando la crítica que hicimos, en la que yo creo que nos tenemos que mantener todas las personas, ¿no? Que aquello fue terrible y el caso de Ana Frank sirve para eso, y que quizá deberían haber contado evidentemente en este museo, claro, toda la historia, claro, para también tener todos los elementos de juicio. Quizá se puede entender que en algún lugar no se haya entendido esa decisión, pero para entender la decisión hay que tener todos los elementos sobre la mesa para saber valorarla. Luego se puede hablar o no sobre su oportunidad, sobre su idoneidad, pero tener todos los elementos para valorarla es fundamental. Claro, lo suyo hubiese sido, pasó esto, se publicó esto, los jueces dictaminaron que era mejor cerrarlo, porque en el fondo, claro, estaba fomentando pues que eso se persiguiera, claro, y uh-huh, que haya pues más atentados terroristas. Y entonces pues y estaba que luego, siendo utilizado como un órgano de expresión, como un altavoz para uh-huh, los etarras, exacto, y de justificación y de apoyo, claro, entonces, claro, ahí pues ante eso ustedes que están escuchando este vídeo, ¿les parece bien que se cierre o no se cierre? Pero claro, no directamente se cierra la policía, claro, da una, claro, es una que como titular España. La policía española cerró este periódico, como titular evidentemente, o sea, lo primero que uno tiene que pensar es que eso no está bien, ¿no? Pero porque lo cerró. Hay que matizar. Nos escribe Luis González, dice que parece mentira que la gente se crea estas historias, como por ejemplo la que nos cuenta. Dice que en la Puebla de Caramiñal, sitio donde se celebran las conocidas fiestas del Nazareno, está corriendo una leyenda urbana que está cogiendo tintes peligrosos, dice Luis. El caso es que se cuenta que una chica de la Puebla acudió a un veterinario local con una pitón que ella misma tenía en su casa. El curioso paciente tenía el síntoma de no comer desde hace días y que había cogido la costumbre de tumbarse con su dueña en la cama. Ella explicaba que la pitón se estiraba a su lado simplemente observándola. El veterinario le dijo que eso solo tenía una explicación y era que la estaba midiendo para cuando fuese capaz de engullirla de un solo bocado. Directamente. La chica asustada soltó la pitón en un monte local y ya va la enésima vez que oigo hablar de esto, dice Luis. El caso es que parece mentira. Creo que sería justo desmentir semejante historia. Uh-huh. Pues sí, hay muchas leyendas urbanas que tienen a las serpientes como protagonistas. Serpientes que se escapan de lugares y que aparecen en ciudades y que protagonizan algún hecho de estas características. Y esta no la conocía, pero bueno, entra dentro de esas variantes y evidentemente que es falso, ¿no? Y además que bueno, que por muy grande que sea la pitón, comerse a un ser humano también es complicado. Incluso hasta para una pitón, lo es para una anaconda, que no lo haría, ¿no? Pero que es leyenda urbana. Y que si coges a una serpiente como mascota, no está nada bien, si por mucho miedo que cojas, tirarla en el monte y ala, que exacto, se la encuentre ahí cualquiera. Exacto, sobre todo si lo has tirado para evitar que se te coma a ti, es claro, decir, lo que está diciendo es que se coma otro, ¿no? O el ganado, o lo que pille, sí, imagínate, sí, sí, que me estás dando ahí un paseillo de excursión, vamos a explorar un poquito, sí, sí, el aire puro, ala. Yo he visto comer a una pitón y la verdad es que es verdaderamente terrible, espectacular. Es naturaleza, evidentemente, ¿no? Y es la ley de la selva, pero no deja de ser una sensación que coge el corazón, ¿eh? Dice, Manuel, verdad, quita las manos, vamos. No lo he visto comiendo a un ser humano, evidentemente, pero sí a otro ser vivo, creo que era una cobaya, un conejo de considerables dimensiones, y la verdad es que deja el corazón encogido, la sensación, ¿no? Lo entiendo, y hay que comprenderlo, evidentemente, ¿no? Es un animal que vive gracias a ese tipo de acciones, ¿no? Pero es verdaderamente espectacular, pero aún así, lo de comer a un ser humano, pues me costaría creerlo, ¿no? Pues tenemos a nuestro amigo desde Chile, que dice que nos lleva escuchando hace ya varios años y tiene una gran colección de podcasts. Y le gustaría escuchar en el programa pues más referencia a su tierra, al Cono Sur, pues que tiene una rica cultura, tiene muchos mitos, a ver si podemos hablar en su día del cacique Lautauro, que es un estratega militar mapuche, muy importante allí, y que se estudia en las academias militares. Y luego quiere compartir con nosotros una noticia, y es que Chile y Argentina se han unido para defender la Antártida ante pretensiones británicas. Dice que los diputados de uno y otro país rechazaron este viernes las pretensiones territoriales del Reino Unido en la Antártida, 2 meses de que las Naciones Unidas decidan sobre un reclamo británico para explorar un área de aproximadamente 1.000.000 km² en el continente blanco. En cualquier momento hacen como Rusia, plantan la banderita, ¿no? No, ya la habrán plantado. Otra cosa es que luego les dejen. Pues muchísimas gracias por compartir esa información, y además estamos de acuerdo en que hay que proteger ese territorio. Tanto Chile como Argentina están ahí en ese Cono Sur, pues lindando y ya prácticamente en el territorio de la Antártida. Y que temas del Cono Sur y noticias sobre todo de carácter arqueológico, también respecto a Argentina, de carácter ufológico en los últimos tiempos, pues hemos contado algunas cosas y lo seguiremos haciendo, y sí estamos muy pendientes de lo que venga de allí, ¿no? Muchos descubrimientos en la tertulia, se comentan. Sí, sí, sí. Gregor dice, sobre lo que has comentado ahora mismo, nos escribió el 2 de marzo, sobre la posibilidad de facilitar atentados y así tener una excusa para una respuesta, es exactamente lo que pienso de los atentados de los trenes de Atocha. Bueno, esa es una opinión que evidentemente no nos vamos a esconder, que tiene muchísimas personas que yo no comparto en ningún caso. Lo que explicaba era la operación Norbus, que en su momento se hizo el proyecto, que no se puso en marcha, para diseñar un atentado del que se culpara a Fidel Castro y de esa forma tener una excusa para la invasión de la isla. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero el proyecto existió y los documentos son reales, y de el P2 OGEI, que es el grupo de operaciones proactivas del ejército norteamericano, que tiene como misión, gracias a la infiltración de sus agentes dentro de grupos terroristas en Oriente Medio fundamentalmente, provocar determinadas acciones, no necesariamente atentados, sino las acciones que fueran oportunas, que facilitaran después una respuesta con el objetivo de atrapar a esos grupos o generar una situación geoestratégica. Evidentemente que ese tipo de informaciones nos hacen pensar mucho, ¿no? Yo en el caso este en concreto, la opinión del oyente no la comparto, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una opinión que está bastante extendida. Y aprovechando además, yo creo que es el momento, porque dentro de 48 horas, dentro de 48 horas, hará 5 años que se produjo el terrible atentado de Atocha, del 11 de marzo en Atocha, donde fallecieron 191 personas, que sería precioso poder dar los nombres y los apellidos de todos y cada uno de ellos. No es posible, no tenemos los datos, pero que desde aquí nuestro recordatorio a todos los familiares, amigos y madrileños en definitiva, ¿no?, que tuvieron que sufrir y siguen sufriendo las consecuencias de aquel brutal atentado que quitó la vida de tantas personas, y ahora que se cumple un lustro de ese suceso que parece que fue ayer, porque todavía las heridas están abiertas, bueno, pues nuestras condolencias y nuestro ánimo a todos ellos, que seguro que entre los que nos escuchan, porque alguna vez a mí personalmente también me han escrito cercanos a quienes fallecieron, pues desde aquí que esperemos que antes o después, independientemente de todo lo que haya detrás del atentado, que esa sangre que se derramó por las víctimas, la sangre que derramaron las víctimas, que ojalá algún día, pues se pueda hacer justicia con todo el terrorismo en general, ¿no? Y que no sea en vano el sufrimiento, que tanto sufrimiento que generó aquel suceso, del que se hablará y que ya se está empezando a hablar mucho en los medios al hilo de este quinto aniversario. Hace muy poquito Pilar Manjón, por ejemplo, denunciaba el estado de abandono que sufría ese monumento erigido en Atocha. Sí, bueno, yo estuve el otro día, y no, la verdad es que lo vi, es conmovedor, es un lugar conmovedor, porque entras en ese monumento. Yo recomiendo la visita, es una buena visita que se puede hacer esta semana. ¿Cuántos madrileños no pasan por Atocha y pasan de largo por esa puerta a través de la cual se puede acceder por debajo al monumento, que es una cámara de aislamiento? El ruido de Atocha es verdaderamente insoportable. Entras en ese monumento por la parte de abajo, lo que no se ve en el exterior de la glorieta que hay junto a la estación, y el aislamiento sensorial es tremendo, y sí que invita a la reflexión con todas las frases que aquellas personas que dejaron después de los atentados, sus impresiones, sus condolencias en la forma en la que pudieron, y la verdad es que hay algunas de esas frases que son verdaderamente conmovedoras. Había una que me pareció muy significativa, pues la más sencilla de todas, que era: lo siento, pero yo el monumento no, personalmente, ojo, no lo vi abandonado, lo vi, eso sí, vacío, demasiado vacío y demasiado poco... Un poco desangelado, ¿no? Exacto, poco concurrido, poco atendido, que se pasa demasiado por la puerta y no pasa nada por entrar, ¿no? Dentro, y tener unos minutos pues para el recuerdo, para pensar y bueno, pues para acordarse de lo que ocurrió ahí mismo, ¿no?, que fue terrible. Pues sí, y sobre todo también pues recordar a la cantidad de gente, el operativo, cómo funcionaron, sí, cómo rescataron, porque los fallecidos, pues es terrible, y ahí ya no puedes hacer nada, pero la cantidad de gente que salvaron... Hubo 2.000 heridos y con una labor de los cuerpos de emergencia fantástica. Igual que se ha criticado mucho todo el problema que ha habido con la nieve este año, también en ese caso, que son casos muy importantes y ahí hay que estar muy al pie del cañón, yo creo que ahí funcionó perfectamente, y un aplauso. Y sobre todo, pues eso, las familias ese año pues fue terrible, y cada año yo creo que lo reviven. Exacto, y más este, que se va a recordar más que otros por el hecho de ser un, bueno, pues un aniversario, digamos, con un número, una cifra redonda, que es un lustro, 5 años, ¿no?, que esperemos que esas heridas se vayan curando poco a poco, ¿no? Desde luego fue espeluznante. Yo recuerdo acercarme a la estación del Pozo, me queda muy cerquita de casa, de hecho una de las explosiones las escuchamos desde casa, pasado ya un tiempo, y era desolador, la verdad, no había palabras, es decir, te acercabas hasta allí como en peregrinación, había un chico tocando una gaita, todo lleno de velas, allí dejamos las nuestras también, y la estación incluso estaba todo, eran desperfectos, sí, y no hacía falta las palabras, es decir, bastaba con acercarse por allí y ver lo que allí había quedado después del atentado, ¿no?, y era espeluznante. Y es cuando te planteas, dices, pues es que el terrorismo no tiene ningún sentido. No, es que no, evidentemente. Ninguno, o sea, no hay ninguna reivindicación que se justifique con acciones terroristas. Pero mira, fíjate también en Irlanda, después de tantos años y otra vez. Están temiendo que la cosa, bueno, pues... Y personalmente, ojo, con las informaciones que yo he leído, yo no creo que vaya a mayores el problema de Irlanda, y que no va a ir a mayores. Ojalá sea así, ojo, No, que siempre hay algún disidente y claro, todo el mundo de acuerdo no puede estar. Pues recordando a personajes importantes, este año hemos estado hablando de Darwin mucho. Sí. Y Javier pues nos pregunta si se hizo, si Juan Antonio hizo algún pasaje de la historia de Darwin. Pues te puedo comentar que pasaje de la historia tal cual solo sobre Darwin no, pero hizo un versus muy extenso en el que hablaba bastante de la biografía de Darwin. Y era el versus entre Darwin y Alfred Russel Wallace. Y creo recordar que en este año, el 6 de febrero, en febrero, se ha recordado. Exacto, exacto. Porque coincidiendo con ese 200 aniversario de su nacimiento y 150 aniversario de la publicación del Origen de las Especies, el libro científico, sin lugar a dudas, bueno, o el libro, posiblemente más importante de la historia, ¿no? Porque cambió los conceptos sobre tantas y tantas cosas. Y ese es un versus precioso porque la historia entre ambos es preciosa. Dos científicos que llegaron a las mismas conclusiones. Darwin, el mérito fue que quizá fue un poquito más rápido y afinó un poquito más en su teoría. Pero aunque existió un enfrentamiento científico blanco, digamos, también hay que reconocer que Darwin mencionaba una serie de nombres y de científicos sin cuyo trabajo no se hubiera podido llevar a presentar la teoría de la evolución que tan famoso y tan importante le hizo. Y entre esos científicos estaba encabezando, por supuesto, la figura de Alfred Russel Wallace, que fue uno de los que portó su ataúd cuando fue enterrado en la bahía de Westminster. Es decir, que ese enfrentamiento tuvo ese momento de esa lucha científica, pero que finalmente más la historia o menos les reconoce a los dos un poquito. Un frente común. Hasta aquí hemos llegado, Martín. Hoy escuchaban a Sagasti decir aquello de Egunon y versus Egunov. Pues eso. Vale. Silvia, muchas gracias. Venga, hasta el próximo. Nos escuchamos la semana que viene, el sábado por la noche madrugada de domingo. Os quedáis en Onda Cero, las noticias ahora, y después No Son Horas con José Luis Salas.